Maitena Boitis. Diego Mancusi. Nunca, nunca. Nunca lo sabrán. Lo sabrán. Y una vez más recreo el llamado telefónico antes de venir al programa. Suena el teléfono, Alfredo Rosso. Maitena, tengo esto y esto y esto para el programa de hoy y me entusiasmo que no puedo, me cuesta mucho caretear mi entusiasmo con Alfredo. Y, ¡de verdad! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, de verdad! ¡Sí, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Así, así sueno cuando hablo con Alfredo. Bienvenido, Alfredo Rosso, y gracias por compartir tu mundo, Rosso, con nosotros una vez más. Gracias, Maitena. Hola, Maitena. Hola, Diego. Estoy feliz porque encontré unas cosas que estaba buscando hace tiempo. Porque a veces uno cuando hace orden no encuentra nada. Es un clásico. Yo me imagino ese lugar, que espero no conocer nunca porque me volvería loca. Yo me imagino como un lugar medio mágico. Como una cúpula, ¿viste? Y un montón de discos, muchos CDR que nosotros bautizamos CD Rosso. CD Rosos y muchas revistas y libros y discos tremendos. Claro, pero suele ocurrir que cuando vos querés ordenar, bueno, sí. Entras a perder todo lo que estaba elegantemente desordenado. Bueno, pero esto lo encontré y hacía tiempo que quería traerlo porque es el documento de un evento que se produjo el 12 y 13 de septiembre de 1980. Nada más, nada menos que la reunión de nuestros capos totales, Charly García y Luis Alberto Spinetta, con sus respectivas bandas en el escenario de Obras Sanitarias. Con sus respectivas bandas de aquella época, que eran Serú Girán y Spinetta Jade. Es un sueño hecho realidad. Totalmente. Digamos. Y tiene un antecedente. Y el antecedente de este encuentro, entre otras cosas, es que se corrían rumores de que había pica entre ellos. De hecho, había salido una revista, que era una revista que se llamaba Hurra, y me tocó ser involuntariamente protagonista de una polémica. Te cuento qué pasó. Me encanta. ¿Qué pasó? Resulta que le tuve que hacer un reportaje a Charly, que me había pedido la revista. Y bueno, el reportaje sale bien. Digo, en realidad sale mal porque había un grabador que no funcionaba. Entonces se terminó llamando la historia de un grabador que hizo clip. ¡Puf! Y tuviste que hacer crónica del no grabador. No, igual se grabó lo suficiente como para la nota. Perfecto. Además, se armó toda una biografía del flaco hasta ese momento, del flaco Charly. Del flaco Charly, sí. Pero después había salido una nota en el mismo número, que era una nota pro-spinetiana, como que se creaba una falsa pica entre ellos, que no teníamos nada que ver los que escribíamos de alguna manera. Esas cosas que suceden. Sí. El punto es que entre esas y otras cosas, hubo una decisión de Charly y de Luis Alberto de aclarar ese y otros puntos y armar este gran recital en Obras Sanitarias. De alguna manera vos, esa nota, sin querer, acompañado de otra nota en esa revista, fue el puntapié para que ellos dos dijeran, bueno, No creo que hayamos tenido tanto protagonismo. Un poco de mística a la historia. Por ahí fue un granito de arena para juntarlos. La cuestión es que, mira, hay declaraciones de Luis de la época que le preguntan cómo surge la idea de hacer un trabajo en conjunto entre Charly y vos. Y dice, yo personalmente estoy interesado en la fusión de elementos, de músicos, de corrientes. Y pienso que por la trayectoria de Charly, o por la trayectoria de Serú Girán y por la mía propia, va a dar algo que mate. En eso estamos. No existe otra intención más allá que esa. Reunir dos grupos que gozan de un alto impacto en la gente y hacer que sea un espectáculo masivo y que la gaste. Y el tipo le pregunta, la persona le pregunta, le dice, mucha gente piensa que hay una competencia entre Charly y vos. Sí, hay mucha gente que siempre trató de separar García de Spinetta, a ver quién es mejor, a ver quién tira la mejor onda. Eso es una pavada, es la apología de la estupidez, dice el flaco. No le hace bien a nadie y no sirve para nada, al contrario, agrega confusión. Muchas publicaciones utilizan dos figuras importantes como pueden ser Charly García y Spinetta simplemente para vender páginas. Todas las confusiones nacen de su propia imaginación. Ellos suponen que Spinetta es una especie de gurú inclaudicable y que Charly es una especie de chancletero pernicioso. En este concierto vamos a demostrar que somos dos profesionales y que nos podemos juntar en un proyecto y hacerlo y romper todo. Así se aclaran muchas cosas, si es que estaban confusas, dice Spinetta. Maravilloso. Contundente, lúcido, tremendo, como siempre. Y después que no hay posibilidad de decirle algo más, ¿viste? Te dice una cosa así, te deja sin palabras. Sí. Después te cuento lo que comenta Charly. Pero, detalles. Estos recitales fueron el viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 1980, y fueron dos por noche, o sea, fueron cuatro en total. Yo estuve en uno solo de ellos, pero hubo gente que pudo grabarlo de la consola, por eso tenemos una grabación aceptable. El recital estaba planeado para empezar de esta manera: con el flaco solo con la guitarra, y en un momento determinado subí al escenario García a sentarse al piano. ¿De sorpresa? De sorpresa. Así que acá comienza con ¿Qué ves el cielo? Spinetta. Hoy tu pollera gira el tiempo. Quiero verte bailar entre la gente. Entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Tendrás que ver bailar. Sonrisa es limpia y gira. Quiero verte bailar entre la gente. Entre la gente. Quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes? Bueno, y el periodista César Niesaski comentó para Expreso Imaginario ese recital. Dice: imagínenselo o recuérdenlo los que estuvieron. La Ovation cuelga de Spinetta, que empieza suavemente con el rasguido de Que ves el cielo. Una estrofa solo y alguien salta desde atrás y se sienta en el piano Yamaha. Es Charlie, que está cantando Quiero verte bailar, como si lo hubiera hecho siempre. Wow. Esa es la sensación, como si lo hubiesen hecho siempre de verdad, la manera que tenía de armonizar las voces, la foto que mostraste recién de ellos tomados de la mano, el cómo va a entrar, cuando se escucha también la ovación de Charlie, el Charlie, cuando la gente lo ve entrar en el escenario. Es como imaginarse por un momento viajar en el tiempo y estar ahí. Fue muy fuerte. Y yo me acuerdo que había tanta gente que yo estaba parado a un costado bajo el techito de la tribuna popular, sí. De la popular, viendo todo esto. Así que esto era Charlie sumándose a un tema de Spinetta, pero sí. Después Spinetta hace un tema de Charlie. Los ojos muy lejos. pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena. Cuando ya me empieza a quedar solo, de Charlie, de Sui Generis, por Luis Alberto Spinetta en primera voz y en guitarra, y Charlie, obviamente, en piano eléctrico. ¡Qué emoción! Momento, me da mucha, ¿no?, emoción, me da mucha emoción. Bueno, yo te dije que te iba a leer lo que, sí, decía Charlie acerca de esta reunión. Dice, un día nos juntamos en un bar con Luis a conversar sobre la posibilidad de hacer un recital juntos. Hacía mucho tiempo que se había hablado para el Festival del Amor, por ejemplo, que fue un festival del 77, con muchos grupos, de esa posibilidad, pero nunca se llegó a nada concreto. Tanto a Luis como a mí nos pareció que sería bueno hacerlo ahora, con un buen nivel y muy tranquilos. A veces a Luis le gritan cosas sobre mí en los recitales o a Pedro cuando toca con Jade. A mí me pasa otro tanto, pibes que se acercan a hablarme en contra de Luis. Es como si siempre hubiera habido un mito de la competencia entre los dos. Yo lo único que quiero es que sea un recital donde toquen juntos dos tipos que se respetan mucho musicalmente, con un ambiente sencillo, no como un super show ni nada de eso. No queremos que se cargue de expectativas. Somos dos tipos con bastante experiencia musical y vamos a juntarnos a tocar. Dos tipos igualmente apasionados con lo que hacen, que están tratando de evolucionar continuamente. Chao, loco. La humildad de dos grandes, que se, viste, se te cae todo cuando escuchas eso. Pero después esa pica, que debe haber sido Montaña, terminó, ¿no? Yo, no me consta que se haya quedado. Al ser desmentida públicamente. Y de esta manera tan gloriosa, contando talento junto, era como cállense la boca. Es la mejor manera de acallar las pavadas. Sí. Pero quiero contarles lo que otras cosas que decía César Niaskowski en este festival de, en este comentario de Expreso Imaginario, porque describe a Serú Girán, los temas que hicieron, Canción de Hollywood, Noche de Perros, Viernes 3 AM, a los jóvenes de ayer que estamos escuchando ahora de fondo. Grandes valores del ayer se serán los jóvenes de siempre, los eternos. Y hay por ahí un par de acoples que son inevitables en grabaciones que no son profesionales, pero bueno, es sí, como... pero como, también es por la parte del vivo. Claro, sí. Como decían en el disco de Woodstock, tómenlos como la impureza en un buen cuero. Claro, un poco de realismo, tiene que ser todo así, súper pulcro. Y después subió Spinetta Jade. Spinetta Jade en aquella época con Pomo en la batería, con Diego Rapoport y Juan del Barrio en los teclados, con Beto Satragni en el bajo, a tocar su set. Tenemos un pedacito para hacerles escuchar de Alma de Diamante de esa noche. Tema entero, un pedacito no, por favor, Alfredo, el tema entero. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Y aunque este sol se nuble después, serás alma. Silencio, verdad, sos alma de un diamante. Por eso ven así con la humanidad, alma de diamante. César dice, Alma de Diamante, la canción que ya está amenazando convertirse en uno de esos clásicos imperecederos. Mirá la visión de César Mieszkowski en el 80, ¿no? Y así fue. Y dice, y una sorpresa más, Gustavo Basterrica entra con su viola para un viento celeste y su solo absolutamente eléctrico penetra como un trueno en todos nosotros. Hubo invitado, estaba Gustavo Basterrica, ex integrante, obviamente, de la Máquina de Hacer Pájaros a esa altura, ¿no? Dentro de los grandes grupos de Charlie. Y lo más interesante es que otra de las cosas interesantes fue que fue un final a toda orquesta, donde tanto Spinetta Jade como Serú Girán mezclaron sus músicos en el escenario para hacer Cristálida de Pescado Rabioso y para un final a toda orquesta con Despiértate Nena. Así que vamos a cerrar con Despiértate Nena, cantado por Luis, a esa altura de Spinetta Jade, y por David Lebón, a esa altura de Serú Girán, pero recordando sus días de Pescado Rabioso. Increíble. Ya despierta, nena, sube al rayo en ti. Ya despierta, nena, sube al rayo en ti. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Ya despierta, nena, sube a la nena. fin. Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin, oh. Y así verás dulce y bueno que es más. Despiértate, nena. Sí, ¿sabes cómo me despierto estando en este show? Un segundo, me muero. Así pasó este encuentro de grandes, ¿no? Spinetta, Jade, Serú Girán, y por sobre todas las cosas, el encuentro de Charlie y Luis. Aquel ya lejano septiembre del 80, estamos hablando de casi 33 años de historia, ¿no? Dos medio. Días y doble función, sí. De un show larguísimo, súper intenso, sí. Porque aparte no era gente que tocaba un poquito. Y no, no, y además los dos grupos en el mejor momento de sus carreras. Mira, Serú venía de terminar Bicicleta, su tercer álbum, y Spinetta Jade venía de estrenar Alma de Diamante. Y estaban preparando Los Niños que Escriben en el Cielo. O sea que estaban a mil, flameantes, en llamas los dos grupos. Y si tuvimos que hacer un paralelo, ¿cuál sería? Claro, justamente, a mí me llama la atención como parámetro para juzgar lo que creció en volumen el rock nacional. Son las dos bandas más convocantes del momento, juntas en obras. Sí, sí, sí. O sea, si tuviéramos que hablar ahora de las dos bandas más convocantes, sería El Indio y La Renga tocando juntos, por ejemplo. Pero que ahora llevarían 200.000 personas y no sé más dónde, o menos, claro, y ahí en ese momento eran dos obras. Sí, tal cual. No, yo creo que esto inclusive se podía haber hecho tranquilamente en el Luna Park, sí. Pero en Luna hubo una temporada que estuvo medio interdicto, así que no estaba muy claro si se podían hacer conciertos o no. Entonces, claro. Obras hacía ya un año y medio, más o menos, o dos años, que era el Palacio del Rock. Por ejemplo, a Obras había vuelto unos pocos meses antes Almendra en su primera reunión, en diciembre del 79, e iba a volver a finales del 80 para su segunda reunión. O sea que Obras era el lugar. El lugar, sí, el famoso templo. La sensación de un lugar con una acústica mejor que la del Luna, con tener a la gente más cerca y todo, fue lo que privó por sobre la posibilidad de hacerlo en el Luna, ¿no? ¿Y quiénes eran los que manejaban en ese momento? ¿Quién estaba? ¿Ohanian en esa época? ¿O Greenbaum con Charlie? No. Ohanian estaba, era manager de Luis Alberto Spinetta en esa época y de Spinetta Jade. No me acuerdo quién estaba con Charlie, posiblemente Greenbaum, posiblemente, ¿no? Igualmente ya en ese momento eran pocos, los grandes productores eran dos sí, o tres, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero el rock había pegado un pequeño salto cualitativo en cuanto a sonido, en cuanto a la preparación de escenarios, o sea, ya había un profesionalismo, en lo cual la gente siempre reconoce lo importante que fue la figura de Alberto Ohanian, como estableciendo los estándares, haciendo los contratos con las cosas que los músicos necesitaban y haciendo que se cumpliese a rajatabla, no solo en Buenos Aires, sino en todos los lugares donde iban los grupos. Hay un antes y un después de Alberto Jañán en ese aspecto, ¿no? Así que es un detalle a tener en cuenta, la parte técnica de la cosa. Qué lindo viajar en el tiempo y trasladarnos a 1980 y estar un rato ahí en obras con el pie atajado y ser un girán cerrando los ojos y a través de la radio y gracias al mundo Rosso. Gracias, Alfredo. De nada, el martes nos encontramos con otro clásico, con otro álbum clásico de nuestro rock. Dale. Mundo Rosso, tu bajada nunca lo sabrá. Y así verás. Maitena Boitis, Diego Mancusi, nunca lo sabrán. Lo sabrán.